prolija ausencia de su ingrato amor, dejó la tan niña que apenas creo yo que tenía los años que aquel la dejó. Llorando la ausencia del galán traidor, la halla la luna y la deja el sol, añadiendo siempre pasión a pasión. Mis canciones son